la estoy esperando. Que venga la fiera, la estoy esperando. El león va para la jaula, porque el tigre está reinando. Que venga la fiera, la estoy esperando. Que venga la fiera, la estoy esperando. El león va para la jaula, porque el tigre está reinando. ¡Fiesta! Y en Ciego de Ávila, para dar la más cálida bienvenida al equipo de béisbol, campeón de la 51 Serie Nacional, los Tigres Avileños, por la actuación relevante realizada en el torneo Retadores, con sede en Prince George, Canadá, donde se alcanzó el primer lugar del evento. Presiden este acto dirigentes y cuadros del partido, el gobierno, el INDER y otras organizaciones políticas y de masas del territorio, encabezadas todas por Félix Duarte Ortega, miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la provincia, y Raúl Pérez Carmenate, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Ciego de Ávila. También nos acompañan Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas, Israel Sosa Ramos, primer secretario del partido en el municipio Ciego de Ávila, y Luis Bronton, presidente de la Asamblea Municipal. Equipo, compadre, ese es. caballito. Ay, mamá, mira, ahorita te dediqué una cosa, pero te lo voy a repetir porque tú te la mereces. Mallito, no me lo niegues, oye lo que el negro dice. Mallito, no me lo niegues, oye lo que el negro dice. Pues donde quiera que juegues, hoy tu mamá te bendice. Y lo que siempre te dije, esto no es adulación. Y lo que siempre te dije, esto no es adulación. Pues tú, Mallito, tú sabes que fuiste de tu mamá la inspiración. Arriba mis peloteros, que nadie se va a rendir. Arriba mis peloteros, que nadie se va a rendir. Jueguen duro de jonrones, ayuden a Vladimir. Pumba la bola pa' afuera. Pa' afuera, pa' afuera. Saca la bola pa' afuera. Arriba, campeón. Saca la bola pa' afuera. Bótala, bótala, bótala, Saca la bola pa' afuera. Yo no quiero ruñinera. Saca la bola pa' afuera. Bótala, bótala ya. Saca la bola pa' afuera. Cosa buena, linda, vamos a gozar. Saca la bola pa' afuera. Ay, bueno, el pueblo recuerda cuando ciego ganó el campeonato, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Recuerdan que había un león que estaba rugiendo mucho, metiéndole miedo a mi tigre. Y entonces tuvimos que decir aquello que... Saca el león pa' afuera, sácalo ya. Dime tú. Saca el león pa' afuera. Yo no quiero ruñir. Saca el león pa' afuera. Ay, papá, qué bueno está. Gracias, pelotero. Gracias a todos. Felicidades. Un aplauso bien grande. Se lo merecen. La presentación del grupo avileño Caribe Azul. Talento local. A continuación, el director del equipo Ciego de Ávila, titular del torneo Challenger, Roque Machado Morales, el capitán Jorvis Borroto y dos de los atletas más destacados del evento, Raúl González y Sidoría. Y Joel Bifis Morales harán entrega de la bandera que les acompañó al torneo Challenger, además del trofeo recibido en el evento y la réplica del Fortín de la Trocha Júcaro Morón a los compañeros Félix Duarte Ortega, primer secretario del partido en Ciego de Ávila, y Raúl Pérez Carmenate, presidente de la Asamblea Provincial. Bueno, en representación de todo el equipo, el jugador más útil del campeonato, líder en jonrones con 13, en empujadas con 11, genuino representante del pueblo avileño, Joel Bifi Morales. Nada, agradecer a todo este público maravilloso, ¿no? Me acogía muy maravillosa. Agradecerle al gobierno, al partido, a toda la gente que están aquí presente, todo esto. Y nada, que sigo campeón en Charlie y sigo campeón ahora en la nueva serie nacional. Muchas gracias por todo. El honor y la vergüenza deportiva con que ustedes regresaron a la patria vale mucho más que todo el dinero del mundo. Invitamos al director Roger Machado a que transmita las experiencias vividas en el torneo de retadores junto a su pueblo y a la dirección del gobierno y del partido en la provincia aquí presente. Roger Machado. No, primero buenas tardes y gracias por esta acogida. No, decirle que bueno, que fue un gran campeonato. Primera vez que un equipo de una provincia representa al país, un evento de este tipo. Y bueno, y nos tocó a nosotros. Y creo que supimos defender a la provincia y al país. Creo que estoy muy orgulloso del equipo, de todos los seguidores. Fue un gran trabajo. Algunos pensaron que era una tarea fácil, pero creo que no. Creo que fue una tarea difícil. Y bueno, que decirles que gracias por todo y que va a haber Tigre por rato. A continuación, los comités de defensa de la revolución en la provincia entregarán al equipo Ciego de Ávila la condición de colectivo octavo congreso. Entrega la misma Yosvani Agramonte Martínez, coordinador provincial de los CDR. La recibe Roger Machado Morales, director del equipo. Para pronunciar las palabras centrales del acto, el compañero Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia Ciego de Ávila. ¡Viva los Tigres avileños! ¡Ciego de Ávila, campeón! Queridos campeones, con gran emoción seguimos juego a juego los resultados de ustedes cuando ponían en cada salida bien en alto el nombre de esta rebelde isla. Y es que al combinar el talento, el amor por la camiseta y la dignidad, se obtienen los resultados que hoy ustedes exhiben. En nombre del pueblo avileño, que ha disfrutado a plenitud cada victoria, les transmito las más sinceras felicitaciones por haber obtenido la condición de campeones. Ha quedado demostrado que todos somos necesarios, nadie es imprescindible. Lo que sí es imprescindible, y ustedes lo han hecho derroche de ello, son los principios, la lealtad a la revolución, a Fidel y a Raúl. ¡Viva Fidel! Sépanse merecedores nuevamente del cariño y el respeto del pueblo avileño. Gracias a su esfuerzo han demostrado que con nuestros deportistas se tiene que contar en el medallero internacional, que somos una potencia en el deporte por la voluntad de nuestro gobierno revolucionario, que no ha descuidado esta, que es una de nuestras grandes conquistas, el acceso pleno, gratuito y sin discriminación de ninguna índole al deporte y la recreación. Esta victoria ha sido sin duda un gran regalo para toda Cuba. es también un mensaje de patriotismo y de espíritu revolucionario en un mes de tanto significado para nuestro pueblo, porque celebramos el 87 cumpleaños de un deportista que ha obtenido la mejor de las medallas, el cariño, la admiración de nuestro pueblo, el invencible, el campeón de los campeones, Fidel. En la despedida, ¡viva Fidel! En la despedida le pedimos que pusieran bien en alto el nombre de nuestro país e hicieran derroche de vergüenza, de honradez, de honestidad y de valor, preceptos éticos que deben guiar el actuar de un deportista revolucionario. Tenemos que decirle que cumplieron y sobrecumplieron. No esperábamos otra cosa de ustedes. Supieron materializar con su actual el ejemplo los hermanos Gómez Cardoso, el ímpetu de Pedro Martínez Brito, la osadía de Simón Reyes y el legado de Máximo Gómez. ¡Avileños! Aquí están nuestros campeones, nuestros tigres que han demostrado con su fuereza que no los detiene ni un león ni un tsunami, y mucho menos los cantos de sirena de un sistema en decadencia. Gracias por tanta alegría, gracias por este juego alegre, dinámico y victorioso. Ustedes han hecho historia en un momento en que el béisbol cubano lo necesitaba. ¡Viva los tigres avileños! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Patria o muerte, venceremos! Los Tigres han hecho historia. El triunfo de Ciego de Ávila, en el que todos fueron protagonistas, demostró que a veces no hace falta entrenamientos intensos para colocar a tope a un equipo, y ratificó el poder de la unidad, la disciplina y el convencimiento en la victoria cuando se hacen las cosas bien. Ahora que continúe la fiesta de todo el pueblo con sus Tigres, a disfrutar, a bailar y a recordar estas memorables jornadas que han hecho vibrar a todo un pueblo. Ustedes han competido con hidalguía y con honor. La patria los recibe orgulloso. ¡Felicidades, campeones! Así somos, luchando por los sueños. Aquí estamos, de pie los avileños. Así somos, luchando por los sueños. Aquí estamos, de pie los avileños. ¡Venga! Allí donde la naranja se torna surco marandal, el filo del machete va derribando los muros, cruzando nuevas truchas, caminando hacia el futuro. Surco, cadena provincial en Ciego de Ávila, Cuba, acaba de transmitir en directo desde la Plaza Intercito, aquí en Ciego de Ávila, el recibimiento ofrecido por todo el pueblo a los Tigres campeones. Buenos días a todos, Ciego de Ávila. Nos volveremos a encontrar. Ahora nuestra señal viaja a nuestros estudios centrales. Que venga la fiera. La estoy esperando, que venga la fiera. La estoy esperando, el león va para la jaula, porque el tigre está reinando. Que venga la fiera. La estoy esperando, que venga la fiera. La estoy esperando, el león va para la jaula, porque el tigre está reinando. ¡Fiesta! El tigre es el mejor. Los Tigres.